Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras, a Temperamento, un programa para irradiar la anarquía en este 2019. Programa número 35. Un saludo para todos y todas que nos escuchan en distintas partes del mundo, queridos compañeros y oyentes. Arrancamos entonces, antes de pasar al contenido del programa, queríamos comentarle qué anduvimos haciendo en el verano. Anduvimos viajando bastante por el territorio argentino, en lo que fueran las presentaciones del libro Güenuy, por la memoria rebelde de Santiago Maldonado, un material que afortunadamente fue muy bien recibido en distintas partes del país, y por allí anduvimos presentándolo, encontrándonos con compañeros y compañeras, fomentando estos espacios de discusión, de encuentro y de debate. Se sucedieron diferentes presentaciones aquí en Rosario, en Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y también por diferentes ciudades de la Patagonia. Ha sido una experiencia hermosa saber que el material se está moviendo, se está difundiendo muy bien. Y comentarles también que vamos a seguir este 2019. Restan todavía algunas presentaciones por diferentes lugares, así que seguramente nos vamos a estar encontrando por ahí. A todas las personas, compañeros que quieran saber más de este proyecto, que quieran, incluso estén interesados en conocer el libro, no tienen más que comunicarse con nosotros. Y a todos aquellos que estén escuchando y fueron parte de todo este periplo que nos ha llevado por todo el verano, nada más que agradecerles y decirles que ojalá nos volvamos a encontrar en otras instancias de lucha. Vamos a pasar ahora al contenido de este programa número 35 de Temperamento. Le voy a pasar la voz a mi compañero y vamos a estar hablando y actualizando sobre la lucha mapuche en el actual territorio argentino. Bien, seguimos entonces con esta nueva emisión de Temperamento. Actualizando sobre el conflicto mapuche, la lucha mapuche, la resistencia y a los distintos embates que está teniendo el Estado argentino. Vamos a estar escuchando la palabra de una lamien del grupo Leufu en ocasión de una nueva audiencia en torno al asesinato del peñi Rafael Nahuel en la ciudad de Fisquemenuco. Marimari Compuche. Bueno, acá la audiencia concluyó hace unos minutos. Los jueces se retiraron un momento para después decir que la resolución la van a dar por escrito. Así que no sabemos qué es lo que se va a resolver. Era una audiencia de apelación. Las distintas partes habían apelado, en principio, el cierre de la instrucción, que es lo que habilitaría el inicio del juicio. Las distintas partes que estuvieron presentes, una de ellas estuvo la defensa de los distintos albatros imputados, por otra parte la querella de parte de la familia de Rafa, de los padres de Rafael Nahuel. Los que no estuvieron presentes fueron los defensores de Fausto y Lautaro, precisamente porque se ha impedido el derecho a defensa al no haberse presentado, digamos, ellos que están con un pedido de captura, claro, y una prisión preventiva. Claro. Así que esta es la resolución, bueno, que estamos esperando a ver qué van a determinar. En algunos puntos coincidieron, por ejemplo, al cuestionar toda la investigación realizada por el juez. Por supuesto que no coinciden los puntos de vista de claro, la querella y de la defensa de los albatros, ¿no? Claro. En torno a lo que se vivió esta mañana, como bien decía recién, sobre los compañeros Fausto Jones Walla y Lautaro Currubinca, contar un poco cuál es la situación de ellos hoy en día. Y la verdad es que la situación de ellos es como muy delicada, porque ellos son los principales testigos de la muerte de Rafa y son testigos que no han estado ofreciendo testimonio. Ellos muy bien terminan de bajar de la montaña el cuerpo de Rafa, quedan detenidos. Después, más adelante, comienzan a imputarles distintos delitos. Pero lo más grave, que es cuando le dictan la prisión preventiva, a estos testigos, sin embargo, los imputados albatros, ellos no están en prisión en este momento. Claro, sí, están en sus casas, ¿no? Están normalmente en su domicilio. Y bueno, todo lo que ocasiona también para los Lamien es estar en esta situación. Lo que sucede es que los declaran rebeldía, ¿no? Claro. La situación real es que no hay ninguna garantía de un debido proceso, digamos, ¿no? En los marcos legales, porque todo el proceso que ha llevado adelante el juez Moldes está como muy viciado y lo único que hace es sostener la tesis del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, sí, basado en esta tesis del enfrentamiento. Claro. Que a simple vista es una tesis que no se sostiene ni con hechos ni con pruebas, sin embargo están buscando la forma de generar dudas para imponer esta versión. Claro. En ese sentido, en esa tesis del enfrentamiento quedaría como que Fausto Jones Walla y Lautaro Currubinca, bueno, hicieron fuego a los albatros y tendrían algo que ver con la muerte de Rafa, ¿no? Exactamente. Claro. Los mismos, bueno, la defensa de los albatros dice que esta es la segunda pericia que es de resaltar, que se hace en el marco también del Ministerio de Seguridad, la hace Gendarmería, crea este manto de dudas. La primera pericia dice exactamente qué arma disparó, que dio muerte a Lamien Rafa, sí, que es el arma del prefecto Pinto, uh-huh, y sin embargo la segunda pericia de Gendarmería dice que no se puede determinar y la defensa dice por qué no se investiga la hipótesis, claro, de que él haya sido otras armas, pero no hay pruebas de restos de otras armas que hayan sido claro, disparadas, que no sea de los miembros de Fuerza de Seguridad. Claro. A las barricadas no mantenga la calma, patea las vallas, grita el odio acumulado, razones para quemar al Estado no faltan, es una farsa, mafia de leyes y placas, y olvido ni perdón en las consignas más olvidadas, por comodidad vendieron el alma. 4 años de control territorial efectivo cumplieron las comunidades en resistencia del Curramapu o departamento Cusamen. La multinacional Benetton, de la mano con el Estado argentino, mantenía una causa de usurpación y abigeato contra 5 compañeros y compañeras mapuche, la cual el otro día, el día 18 de marzo, tuvo como resultado la absolución de todos ellos. También continúa, por otro lado, la LOF, Lafken Winkul Mapu, en Furiloche o Bariloche, allí donde se está levantando una machi, esta figura tan importante para la cultura y el pueblo mapuche, y donde también, como escuchábamos anteriormente, fue asesinado el Peñi Rafael Nahuel, fruto de una entrada completamente desmedida y violenta por parte del grupo de élite de la prefectura, el grupo Albatros. Luego de la audiencia que se realizó en Fisque Menuco, el compañero Fausto Jones Walla, quien, como mencionaba la Lamien, junto con Lautaro González, son los principales testigos del asesinato de la causa de Rafael Nahuel, se presentó ante la justicia, quedando detenido en ese momento y finalmente liberado con una pena de 6 meses excarcelable. Así que, bueno, contentos también de saber que Fausto Jones Walla, al igual que los otros 5 Peñi Lamien, se encuentran en este momento libres y sin tener que estar preocupándose al menos por estas 2 causas judiciales. Asimismo, presos políticos mapuche en la cárcel de Temuco iniciaron desde enero una serie de reclamos ante la vulneración de los derechos y la falta de respuestas por parte de las autoridades carcelarias. Fruto de este reclamo, el Peñi Facundo Yunes Guala inició una huelga de hambre a la cual se fueron sumando distintos compañeros, siendo 4 los que estuvieron durante un tiempo en huelga de hambre, hasta que finalmente el día 15 de marzo se llegó a un diálogo con las autoridades penitenciarias. Antes de terminar, solo dar una pequeña reflexión, que es que, esto ya lo hemos dicho, la figura del Weichafe, la figura de la recuperación territorial y de la recuperación de distintos roles ancestrales, ha traído y seguramente seguirá trayendo a los compañeros y compañeras mapuche distintos procesos judiciales. Hoy hemos hablado de procesos judiciales que han tenido un saldo positivo, si se quiere, dentro del panorama represivo que se está viviendo. De todos modos, no deja de ser alentadora la posición de lucha y de combate y la persistencia, la resistencia que han demostrado nuestros compañeros y compañeras. Como decíamos el año pasado, para seguir luchando, para ser más fuertes, sigamos siendo solidarios y estando con los rebeldes y las rebeldes siempre. Estamos en Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Enterrar. Un día que se aburría fue a visitar al cuando le iban a ahorcar, dicen que el reo cantaba por lo bajo esta coplilla. Mala es esta justicia, que por lo que a unos premia, a otros se nos castiga. Alfredo, el compañero Alfredo Cuellar es un papá que tuvo que vivir algo terrible. Allá en el año 2012, el 23 de diciembre del 2012, él perdió a su hija, que estaba presa en la cárcel de Ezeiza. La China Cuellar fue asesinada por el servicio penitenciario con este mecanismo que se conoce como el suicidio, ¿no? Hacen pasar a las personas que como que se suicidan, en realidad son asesinadas por el propio personal de las cárceles. En un contexto donde las chicas del penal de Ezeiza se empezaban a organizar, empezaban a luchar por sus derechos, empezaban a organizarse entre ellas para evitar golpizas, para evitar vejaciones, para seguir aprendiendo, para montar una biblioteca. Así fue que entre el año 2009 y 2013 nueve mujeres fueron asesinadas en la cárcel de Ezeiza. Una de ellas fue la China Cuellar. A partir de ahí, Alfredo Cuellar empezó una lucha muy importante que lo ha convertido en un referente de la lucha antirrepresiva en la región argentina, para visualizar el estado en que se encuentra la población carcelaria femenina y todas las vejaciones que sufren estas chicas que, por ser pobres, terminan tras las rejas. Alfredo es una persona que continuamente movilizada, continuamente dando su apoyo solidario a otras causas también, de chicos y chicas que son asesinadas por el gatillo fácil, por la represión o por estar privados de su libertad. Entonces, en este contexto, Alfredo, siempre inquieto, desde hace un par de años insiste en estas movilizaciones del 8 de marzo, con que también se diga ni una menos en las cárceles. Así fue que este último 8 de marzo, él y un conjunto de compañeras y compañeros se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires, llevando esta consigna, e intentando profundizar en la crítica carcelaria, pero también anticapitalista, porque si algo valioso tiene el compañero Alfredo es que es una persona que ha profundizado y que mantiene una crítica total hacia las condiciones de existencia que llevan a la necesidad de que haya cárceles, de que haya policías y de que exista una represión constante hacia los sectores del proletariado más marginalizados. Así que vamos a pasar a la entrevista que tuvimos con él hace unos días. Escúchenlo porque siempre vale la pena tenerlo cerca, Alfredo. Así que lo escuchamos. Ni una menos en las cárceles también. Quisieras que, si nos puedes contar un poquito a qué apunta esta lucha tuya tan importante, y que es una referencia hoy en día en la lucha antirrepresiva. Bueno, ¿qué tal, Che? Buenas tardes. Bueno, esta es una cuenta pendiente, viste, que tengo con casi la mayoría de las compañeras asesinadas en cárceles, inclusivamente con las compañeras de mi hija, viste. Yo creo que desde el momento en que se reivindica la lucha de las mujeres con el lema de ni una menos, yo creo que no estaba dentro de los planes de incluir, y aún no están en los planes de incluir todavía el ataque represivo, las torturas y las muertes en cárceles, ¿viste? O sea que ni una menos todavía no traspasó los muros de las prisiones. Entonces, mi lucha constante de que esto se visibilice y que se difunda y que se lleve adelante y que la gente entienda el porqué, ¿viste? Es un trabajo muy muy sacrificado, digamos, por el hecho de que no es fácil llevar adelante el grito de las mujeres que ya no están y hacerlo poner como algo visible en esta sociedad. Yo creo que hay un grupo reaccionario de mujeres dentro del movimiento feminista que no quieren incluir todavía, no quieren incluir, y no entiendo el porqué no quieren incluir a las mujeres torturadas, a las mujeres violadas, a las mujeres asesinadas en cárceles. Eso es lo que no logro entender todavía, más allá de que la lucha de las mujeres cada vez se viene sumando más gente, es más visible. Yo creo que ya es hora también de que la mujer privada de su libertad también tenga el derecho a que se reivindique su lucha dentro de las cárceles, porque yo creo que ellas son las que más sufren, las que más tienen que estar todos los días sobrellevando la represión y la tortura dentro de su centro de exterminio, dentro de su centro de mala muerte, como yo siempre lo considero, ¿viste? Pero igual, más allá de todo, yo llevo casi 5 años, 6 años con esto, y yo creo que la primera vez en la que se nos dio la posibilidad de poder hacer un frente, de poder hacer una columna, sí, que lleve la consigna de ni una menos en cárceles. La verdad, para mí, no sé medirlo, digamos, ¿entendés? No sé medirlo porque yo transito diariamente todo esto camino de lucha y nunca me pongo a medir la situación o la secuencia o lo que yo puedo generar, ¿viste? A través de esto. Lo hicimos y encontramos con muchas compañeras. De la movilización se cruzaron a otro grupo de gente a acompañarnos, o sea, fue muy golchador. Para mí, para varias compañeras que también veníamos peleando por ese tema, ¿viste? De que en algún momento teníamos que salir. Claro. Bueno, se dio la posibilidad que salimos, ¿no? Y yo creo que para nosotros fue más que nada muy importante de que en algún momento se empiece a tener en cuenta el trabajo de la mujer dentro de las cárceles, porque dentro del trabajo de la mujer, dentro de las cárceles hay muchísimas mujeres que trabajan también para el ni una menos, y esas están olvidadas, claro. Son mujeres que hasta entregan su vida por la lucha, y eso se tiene que saber afuera, ¿sí? Y eso lo tiene que saber el movimiento de mujeres, y bueno, hasta que el movimiento de mujeres no traspase los muros de las cárceles, yo creo que no se va a poder tener en cuenta, salvo que podamos seguir tratando de incorporar de que en algún momento dentro de la grilla o dentro de lo que sea el ni una menos se incluya el pedido de las mujeres dentro de las cárceles. Alfredo, ¿querés, vos que lo vivís de cerca todo esto y que conocés, contanos cómo es el panorama de las chicas que están Te escucho con dificultad. Sí. Si nos querés contar un poquito brevemente cómo es el panorama de las chicas que están privadas de libertad hoy, digamos. ¿Cómo son las cárceles de mujeres hoy? Bueno, yo cuando hablo, se me hace muy difícil hablar en general, ¿viste? Porque la cárcel de mujeres dentro del país, hay creo que alrededor de 25, 27 cárceles de mujeres en el país, ¿viste? Pero donde yo siempre trato de llevar adelante la visibilización de la lucha es donde mataron a 9 compañeras de mi hija, uh-huh, incluyendo a mi hija. Y eso me ha llevado a mí a de que en diferentes unidades o penitenciarias haya gente de que no sé por qué motivo llegan nuestro teléfono y llegan a ellos, ¿viste? En diferentes lugares del país, ¿viste? En prisiones donde hay mujeres o hay hombres. Entonces tratamos de darle, o escucharlo, ¿viste? Y vemos si tenemos esa posibilidad de poder acompañarlo, ¿viste? Entonces, más allá de que yo nunca me consideré ni siquiera, no soy referente, no me considero un líder, no me considero absolutamente nada, porque yo creo que estoy muy muy lejos de todo eso, ¿viste? yo simplemente soy el papá de una piba que murió y que a través de la muerte de mi hija me puse al hombro, no solamente la lucha de mi hija, ¿no?, sino que, bueno, con el correr del tiempo empezaron a surgir muchísimo más. Yo creo que hoy en el día, sin darme cuenta, estoy llegando a otras unidades donde realmente veo la verdadera situación de lo que pasa en la cárcel de, no solamente en la cárcel de mujeres, sino en la cárcel de los hombres también. Pero la situación más complicada se encuentra en donde están las mujeres, porque las mujeres son las que son sometidas diariamente, son las que son torturadas, son las que son violadas, son las que las asesinan, las callan. Entonces a uno le genera demasiada impotencia, ¿viste? Hace poco tuvimos un hecho muy grave en la cárcel de Bowen, en Córdoba, donde asesinaron en menos de 20 días a dos mujeres. Y esa denuncia ya se venían haciendo hace alrededor de 8 o 9 meses, ¿viste? Y no hay organismo de derechos humanos, ni hay organismo que estén violando los derechos de las personas y que puedan intervenir. Entonces eso a uno le genera impotencia de no poder hacer nada. Y cuando yo me enteré de esa situación, bueno, queríamos viajar a Córdoba, pero tampoco se nos dio la posibilidad por motivos personales, por problemas que yo tengo, ¿viste? Pero igual nos quedamos acá en el capital y logramos entrar a la casa en Córdoba. Presentamos todo lo que tenemos que presentar, ¿viste? Porque para que de una vez por todas nos escuchen, ¿viste? Y tuvimos la suerte de que nos escucharon, y creo que había otro organismo de la provincia de Buenos Aires también que intervinieron. Así que eso generó de que, bueno, en la cárcel de Bogor directamente se ponga fuera de funciones a toda la totalidad de lo que era el servicio de penitenciario de mujeres en Bogor. Y eso para nosotros es una pequeña satisfacción, ¿viste? De saber que se puede y se puede cambiar la situación, ¿viste? Pero bueno, falta compromiso y falta voluntad y falta más que nada gente comprometida y que lleve adelante la problemática, ¿viste? Actualmente en la cárcel de mujeres, acá en la provincia de Buenos Aires, también venimos luchando y venimos trabajando, y yo creo que ahora están surgiendo muchos organismos, los mismos familiares también se están empezando a acoplar, las mismas detenidas se agrupan. O sea que es hermoso ver cómo se viene generando eso, ¿viste? Ojalá dentro de poco seamos mucho más de lo que somos. Y yo creo que eso va a llevar a que de una vez por todas se cambie todo esto y se pueda equilibrar la balanza de la justicia, ¿viste? O sea que nosotros no queremos una justicia, porque la misma justicia es la que nos tiene sometido a todo esto. Pero bueno, el cambio yo creo que en cualquier momento se puede dar. Esperemos que sea lo más rápido posible. Y esperemos el compromiso también de todos los chicos que nos acompañen, ¿viste? Por lo general, somos gente que ya tenemos ahí más de 50 para arriba. Pero es importante que los jóvenes también se comprometan y, bueno, y nos ayuden a visibilizar la situación, porque yo creo que la puerta de la cárcel está abierta para todos. Así que en ese sentido, yo creo que venimos por un buen camino. Y esperemos que sigamos así y que no haya nada que nos pare. Alfredo, yo te quería preguntar sobre este proceso que ustedes tuvieron de la marcha contra el gatillo fácil, que también me parece, vos hablabas de familiares y este tipo de reuniones, y me parecía que estaba bueno también el proceso ese de movilización que hicieron, pero que también es un espacio de organización así colectiva, digamos. Eso también es muy honorable para nosotros los familiares, ¿viste? lo que venimos trabajando en este tema. Yo creo que ahí también tuvimos el más que nada el compromiso de todos los familiares de diferentes lugares del país. Porque yo recuerdo que hace 4 años, cuando arrancamos, no pasábamos las 50 a las 100 personas en el obelisco. No sé, de la indignación, de la bronca que había pasado en Córdoba con este chivo que había matado hace poco, cuando salimos al obelisco. Y bueno, y ahí empezamos a contar, empezamos a generar, ¿viste?, una red de comunicación también entre familiares con el gatillo fácil. Y eso ha llevado de que, bueno, nos convoquemos por segunda vez. Y el año siguiente, bueno, la lluvia nos jugó la mala pasada, pero bueno, habíamos superado la expectativa. Creo que era más de 400. Y así pasaba para el tercer año, ¿viste? En el tercer año también llegamos a 3.000 personas. Y eso nos fortalece más, nos fortalece, nos hagan seguir adelante. Y bueno, y así empezamos a seguir trabajando. Y logramos que en varios lugares del interior del país también se convoquen, ¿viste? Y así fue que la cuarta marcha nacional no solamente se hizo acá en Capital, se hizo en Córdoba, se hizo en Rosario, se hizo en Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, Bariloche, Chubut. O sea, para nosotros es más que nada, ahora lo hemos tomado como un día emotivo para nosotros, ¿viste? Y hacerlo todos los años el día 27 de agosto, porque es el día en que nosotros, como que nos despertamos y empezamos a salir, ¿viste? Busca de que no nos podían nuestros chicos. Y bueno, y eso también nos ha llevado a que empecemos a tener más de compromiso también con todo esto, ¿viste? Yo vengo trabajando también desde ese lado, y sé que el tiempo para mí es corto, pero también empezamos a viajar para diferentes lugares para que los compañeros también se vayan organizando, ¿viste? Desde el lado individual, desde el lado más que nada que no tenga nada que ver con la política partidaria, porque yo creo que el trabajo que nosotros realizamos no tiene que tener ninguna bandera política partidaria. Simplemente somos la única bandera que tenemos son el retrato de nuestro hijo. Entonces eso mucha de la gente entendieron, y bueno, y así se está dando todo cada año, ¿viste? Creo que este año se hago mucho más, pero que no se hago mucho más la víctima, ¿viste? Sino mucho más hasta que esto se termine de una vez por todas, ¿eh? Pero es muy complicado, porque yo creo que en cualquier momento también tenemos que salir nuevamente a la calle, porque ya empiezan a hablar con el tema de que la baja disponibilidad, de llevar a los chicos a los 14 años, empezar a desde mis chicos ya a tenerlo encerrado o a matarlo, como ha pasado en Tucumán, como ha pasado en el Chaco. O sea, estamos en un momento muy difícil, muy muy crítico, pero también tenemos que entender que nos tenemos que despertar. Tenemos que despertar, nos tenemos que rebelar, tenemos que salir. Y la única forma que es haber en la calle. Y si en la calle no tenemos que encontrar y salir donde no tenemos que sentir fuerte, ¿viste? No a través de un televisor, no a través de una computadora, no a través de un celular, sino en la calle y en las acciones. Y si es acciones directas, yo creo que es mucho más importante. Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evoca tu Pampa. Cuántos ponchos taparon quietos en arbolito, justifica el coraje de aquel chiquito, justifica el coraje de aquel chiquito. En tres árboles luego tuvo Villar que contar a sus muertos, triste contar, que contar a sus muertos, triste contar. Por la patria o la ausencia o la legalidad. Un nuevo aniversario del 24 de marzo, 43 años del golpe genocida encabezado por los militares, la burguesía y la iglesia, y que arrasara a toda una generación entera de luchadores y luchadoras. Años terribles, años de asesinato, de desapariciones, de tortura. En torno a este aniversario queríamos reflexionar, compartir con ustedes, queridos oyentes, acerca de qué significa la consigna que surgiera después de la caída de la dictadura, luego de la guerra de Malvinas, y en torno a los juicios que se le hicieron a los militares durante el gobierno alfonsinista. Estamos hablando de la consigna Nunca Más. Y nos preguntamos, en consonancia con una nota que va a salir en nuestro boletín La Oveja Negra, ¿Nunca Más Qué? La brutalidad de la dictadura militar en Argentina no tiene casi parangón, digamos, ¿no? No porque no haya habido violencia en los años anteriores en la Argentina, pero sí la dictadura militar, la última dictadura militar, de alguna manera concentró y sistematizó todo ese tipo de violencia que se venía dando desde el siglo XIX en Argentina. Y en eso queríamos ahondar. La dictadura militar fue terrible, pero de alguna manera fue una continuación de violencias que desde el siglo XIX en adelante cayeron constantemente sobre la vida de las explotadas y los explotados en esta región, ¿no? Y justamente pensamos que muchas veces la consigna nunca más también se utiliza para referirse a que la violencia que condenamos es la violencia de la última dictadura y no la violencia general que ejerce el Estado argentino, como todos los estados, sobre la población explotada. Las desapariciones, las torturas, el robo de bebés, ya lo podemos ver, por ejemplo, en la guerra del Paraguay, cuando Argentina y Uruguay y Brasil invadieron y destrozaron la población paraguaya. Lo podemos ver en la conquista del desierto, lo podemos ver en la conquista del Chaco. La persecución de los pobres, iniciada luego de la independencia, con la ley de vagos y malentretenidos y la famosa papeleta del Conchavo, ese papel que debían llevar los pobres para presentar ante la policía, dando certificado de que tenían trabajo, de que vivían en un lugar fijo, para evitar así la indisciplina, para evitar así la vida libre. Recordemos que en aquellos años una parte importante de la vida rural en Argentina se desarrollaba de una manera muy alejada de los centros legislativos, donde una naturaleza generosa proveía a sus habitantes de todo, y el trabajo asalariado se hacía de una manera esporádica y en ciertas partes del año. De luego la gente tenía comida, agua y tierra para vivir de una manera generosa. A partir de la instalación de la concentración de tierras, luego de la independencia, el surgimiento de los estancieros y la introducción de esa herramienta de trabajo tan característica de la zona pampeana argentina, el alambrado, a la población y a la población rural en general había que disciplinarla. Y así surge los fortines de la guerra contra el indio, ahí son llevados los pobres a pasar penurias dentro de los fortines, y así también se engordaron los batallones de las guerras civiles en el siglo XIX en Argentina, con carne de pobres. Luego vendrían los años de organización de los pobres, ¿no? A fines del siglo XIX comienza la organización obrera en Argentina, comienza también la gran inmigración de pobres de Europa hacia estos lugares, y allí también el Estado argentino va a dar pruebas de una terrible crueldad contra la organización obrera. Deportaciones, desapariciones, torturas, allanamientos. Y así, en 1930, el compañero Joaquín Penina le toca ser el primer desaparecido de la Argentina en contexto de una dictadura militar y de una práctica que luego sería muy común en el siglo XX y que la dictadura militar del 76 llevaría a su máxima expresión, ¿no? La historia del Estado argentino, como la de todos los estados, es una historia de crueldad contra los pobres, es una historia de coacción masiva y de terror. Se están cumpliendo 100 años de la semana de enero, 100 años del comienzo de las huelgas contra la forestal, 100 años de las huelgas salvajes en Santa Cruz, en la Patagonia, de los peones rurales. Y allí vamos a ver y a encontrar esto que luego sería constante: la intervención del ejército en las luchas sociales, las torturas y las desapariciones. ¿Cuánta gente desaparecida hubo en enero del 19 tras el levantamiento proletario en Buenos Aires, nunca lo sabremos. Pero sí que los hubo, y sí que la crueldad se apoderó de las cabezas de los poderosos para reafirmar la dominación capitalista ante las rebeliones obreras. Entonces por eso nos preguntamos, nunca más que hay sin duda una violencia, que es la violencia del Estado, y también hay una violencia proletaria, de la cual nosotros formamos parte y estamos plenamente identificados y apoyamos. Muchas veces la noción de nunca más, incluso en las palabras de Alfonsín, cuando recibe el informe del nunca más, van en tono de la reconciliación. Recordemos que el nunca más, además, plantea la idea de los dos demonios, de las dos violencias en los 70. Entonces, pareciera que el nunca más funciona solo para repudiar la última dictadura militar y no repudiar la violencia general a la cual estamos sometidos aún hoy, y también para repudiar todo tipo de violencia en general, incluso la violencia de los oprimidos. En 30 años de democracia en Argentina hemos visto cómo el Estado sigue desapareciendo, el Estado sigue asesinando, el Estado sigue llenando las cárceles de pobres y el Estado sigue desapareciendo. Entonces, también nos preguntamos, ¿nunca más qué? Porque solo vemos continuidad, de maneras diferentes. No estamos diciendo que todos los gobiernos han sido lo mismo, porque cada uno ha tenido una forma diferente de aplacar la lucha. Pero sí que hay una continuidad, y sí es cierto también que los demócratas se han beneficiado con la última dictadura militar, se han beneficiado con la guerra de Malvinas, porque estos demócratas utilizan siempre la dictadura militar como su mejor argumento para defender la democracia. Al criticar la democracia, inmediatamente sacan la carta de: entonces vos querés que vuelva la dictadura. No, no queremos ni dictadura ni democracia. Queremos la revolución social y queremos una vida libre de violencia estatal. Pero estamos a favor de la violencia de los oprimidos, de la violencia de los pobres, que en definitiva esa es la violencia que vino a callar la dictadura militar, la violencia organizada de los pobres en la década del 60 y el 70. Estamos en Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Estoy El día 18 de marzo de 1931, en tierras uruguayas se ve salir un grupo de personas polvorientas desde la carbonería El Buen Trato. Son un grupo de anarquistas que se estaban fugando justamente a través de un túnel del penal de Punta Carretas. Entre esos anarquistas se encontraría el querido compañero Miguel Arcángel Rosigno. Luego de eso resonaron las palabras: la solidaridad entre ácratas no es solo palabra escrita. También un 18 de marzo, pero de 1871, inicia en París este proceso de comuna tan anecdótico y tan recordado por tantas personas. Participan en París y en distintas localidades una gran cantidad de agitadores que serían sumamente recordados, como Bakunin, Reclus, Marx, Augusto Blanqui. Recomendamos la lectura de La Comuna de París, Revolución y Contrarrevolución, que editamos con Lazo y que fue escrito por proletarios internacionalistas. Y antes de irnos, solo recordar esa bella frase de Blanqui: quien tiene el hierro, tiene el pan. Bueno, nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Temperamento con más novedades y con más noticias y reflexiones para compartir con ustedes, queridos oyentes. Hasta la próxima y un fuerte abrazo. Viva la anarquía. Desgarrando todo al pasar, no llegarían los mensajes. Tal vez debamos hablar. ¿Hace cuánto que no reías? ¿Cuánto de ese néctar puede haber? Las cosas suelen dibujarse. Quizás es lo que hay que hacer. Flotando por el aire, las copas no se ven, las horas que no pasan más, los días que están por llegar. A ver lo que te pasa, sabiamente puedes aprender. El que no está en ningún lado, ¿qué es lo que puede perder? Flotando por el aire, las copas no se ven, las horas que no pasan más, los días que están por llegar. Están por llegar.